Gimnasia verbal, we and they have. Vamos a seguir practicando con el presente simple del verbo to have, esta vez en la primera y tercera persona del plural, we y they. Okay. Muy fácil porque no cambia. We have, nosotros tenemos, y they have, ellos tienen. Muy bien. Lo mismo, no cambia. Y también vamos a repasar unas cuantas palabras nuevas, entre ellas la palabra light. ¿Qué significa? Luz. Muy bien, light se pronuncia y no light. Light. Y una palabra muy parecida, a lighter. Un mechero. Muy bien. An ashtray. Un cenicero. A notebook. Un cuaderno. A key. Una llave. Key y no key. Okay. Key se pronuncia así. Mobile. Un móvil. Y no móvil. Uh-huh. Mobile se pronuncia. Es una palabra, de hecho, que te causa bastantes problemas, ¿no, Ani? Sí, pero esta vez pero lo voy hoy a hacer vas a decir muy bien. ¿Cómo se dice? Mobile. Muy bien. Con una B muy fuerte, así me gusta. A digital camera. That's difficult, isn't it? Una cámara digital. Dificilísimo. Difícil. And a letter. Una carta. Perfecto. ¿Cómo formulamos el negativo, por cierto, del verbo to have en presente simple? Con el auxiliar. Don't, en este caso. Don't. Igual que en la primera y segunda persona del singular, ¿ok? I don't, you don't, we don't. Nosotros no tenemos, we don't have, and they don't have. Muy bien, vamos a empezar con unos cuantos ejemplos, si te parece, Ani. Vale. ¿Estás? Estoy lista. Muy bien. Ok, tienen un cuaderno azul delante de ellos. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! They have a blue notebook in front of them. They have a blue notebook in front of them. Muy, muy, pero muy bien. Ahora uno más difícil. Tenemos una cámara digital en casa. We have a digital camera at home. Muy bien, we have a digital camera at home. Casi no decimos cámara, sino camera, como si camera solo tuviese dos sílabas. Ok. Camera. Camera. Muy bien. Tienen una casa grande en Creta, decimos nosotros, Crete. They have a big house in Crete. Tienen una tía en California. They have an aunt in California. Tenemos dinero en nuestra cuenta. We have some money in our account. ¡Genial! Lo has dicho muy bien. Money y no money. ¿Ah? Money, perfecto. Tienen muchos amigos en España. They have a lot of friends in Spain. They have a lot of friends in Spain. Perfecto. De hecho, es mucho más común decir a lot of que many. They have a lot of friends, but they have many friends. Suena mucho más natural. Tenemos un mechero en nuestra bolsa. We have a lighter in our bag. Tienen una carta para ti. They have a letter for you. Genial. Pasamos al negativo. No tenemos un cenicero aquí. We don't have an ashtray. Todo junto, ¿eh? An ashtray. An ashtray here. Good. No tienen la llave para la puerta. They don't have a key for the door. No tienen agua en su mesa. They don't have any water on the table. On their table. En su on mesa their table. They don't have any water on their table. Muy bien. No tenemos luz en nuestro piso. We don't have any light in our flat. Muy bien. We don't have any light in our flat. No tenemos ceniceros en casa. We don't have any ashtrays at home. At home y not in house. Muy bien, at home. En casa nuestra es at home, siempre. No tienen bolígrafos en la oficina. They don't have any pens in the office. Genial. Pasamos al interrogativo, que como recordamos de la semana pasada, era algo más complicado porque hay que invertir el modal do con el sujeto. Do they have y do we have. Okay. Bueno, solo es un poquito más difícil, no es tan complicado. Simplemente es diferente a lo que hacéis en español. ¿Cómo sería entonces? ¿Tienen hijos? Pues sería, do they have any children? Okay. All right. ¿Tienen nietos? Do they have any... Do they. Do they no, have... estás diciendo do they. Do they. Day es el día. Okay. Do they. Okay. Do they have eso es any grandchildren? Perfecto. ¿Tenemos mucho trabajo? Do we have a lot of work? ¿Tienen coche? Do they have car? Aquí hay que decir, do they have a car? Hay que emplear el artículo en inglés siempre. Ok. Ok. En español no es necesario. Uh-huh. Pero en inglés sí lo es. Do they have a car? ¿Tienen casa? Otra vez más, hay que emplear el artículo a. Do they have do, a do, house? Do, do, do. Do. Do they. They. Primero, la D es más fuerte. De, de. Que en español. Y they hay que sacar la lengua para they producir este sonido. Ok. Do they have a house? Bien. ¿Tenemos un jefe nuevo? Do we have a new boss? ¿Tenemos las llaves para el coche? Do we have the keys for the car? Muy bien. O do we have the car keys? También se podría decir. Y para terminar, ¿tenemos sus CDs de ellos? Do we have their CDs? Do we have their CDs? Muy bien, Annie. Mm-hmm.